antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Game of Thrones lanzará un juego para celulares. La popular franquicia no para. Primero nos informa sobre una secuela y ahora nos trae Beyond the Wall. El videojuego es de rol estratégico con combates por turnos, donde deberás reclutar integrantes y mejorar sus habilidades para cumplir una serie de misiones y fortalecer su equipo. Llegará a dispositivos Android y iOS el 23 de septiembre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.